Cuando regresa se da cuenta, se dejó las llaves adentro del carro, encerrado. Dice, bueno. Y se empezó a desesperar, dijo, no, aunque llame a AAA, aunque llame a alguien, pierdo mi vuelo, no voy a llegar. Entonces se dijo, se puso a orar, Señor, por favor, envíame algo, alguien que me ayude. Y en ese momento ve un carro que entra, carro viejo, desvencijado, y sale un hombre medio con un aspecto medio temible, ¿no? Con barba, con un pañuelo en la cabeza, eso que usan las motocicletas, ¿vio? Y el hombre este le dice, señora, ¿necesita ayuda? Y con un poco de temor le dijo, mire, me quedaron las llaves en el carro. Este hombre se le saca la antena del carro, pone así en la puerta y en 30 segundos le abre el carro, dice. Y la señora esta estaba conmovida, le da un abrazo a este hombre y dice, gracias, gracias a usted. Qué buen hombre que es usted, no sabe, usted es una respuesta a la oración. Dice, señora, yo no soy ningún buen hombre. Hace una semana salí de la cárcel por tráfico de drogas y robo de autos. Y la señora le dice, señor, incluso gracias, me mandaste un profesional. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos, mejor que nosotros mismos a veces. Normalmente creo que no le confiaríamos la ayuda a una persona que recién salió de la cárcel, ¿verdad? Pero hay momentos en que quizás esa es la mejor ayuda que necesitamos. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita y desea más que nosotros mismos, mucho mejor que yo. Este evangelio que hemos escuchado, este largo evangelio, el capítulo 4 del evangelio según San Juan, nos recuerda que la fe cristiana no es simplemente recibir una doctrina o simplemente cumplir estas normas de vida, o simplemente que venimos el domingo a la iglesia, sino es el encuentro con alguien vivo, real, que nos conoce, que nos escucha y que sabe lo que necesitamos. En este evangelio, Jesús le dice a la mujer que existe un agua viva que sacia la sed más profunda de nuestros corazones. Y esa agua viva es nada menos que la conexión viva con el Señor, es el agua del Espíritu Santo, es esa relación viva con nuestro Padre del Cielo que deseamos. Y a mí siempre me admira esto, que Jesús no solo es aquel que deseamos, no solo es el agua viva que más deseamos en nuestro corazón, sino que Él es también el único que conoce cuál es ese deseo más profundo y cómo llegar a Él. No solo Jesús es aquel que deseamos, sino es el único que realmente conoce nuestros deseos más profundos. A veces, cuando hablo con muchachos jóvenes, le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? Y dicen, no sé qué me gustará, qué será lo que más me atraerá en mi vida, qué es lo que más querré, me gustará hacer. Y yo pienso, bueno, es verdad, ¿cuántas veces no sabemos lo que nos va a gustar hacer ni qué nos hará felices? Pero Jesús sabe, el Señor ya sabe qué es. Fíjense esto, la vida humana entera está hecha de deseos, constantemente deseamos cosas. Vemos un comercial, vemos algo en nuestro iPad, vemos algo en un negocio y ya, hoy quiero esto, o quiero este viaje, quiero estudiar aquello, quiero conocer a tal persona. Constantemente deseamos cosas. Pero fíjense esto, primero es, no siempre sabemos exactamente qué es lo que nos va a hacer felices. Aunque deseamos muchas cosas, lo que pasa a menudo es que elegimos algo y ya al rato, ya me cansó, quiero otra cosa más. Como mi sobrinita que le poníamos, dice, quiero ver esta película, se la pongo y a los 2 segundos me dice, esta no, otra. Se la pongo y dice, no, esta no, otra. Bueno, así me parece somos muchas veces. Queremos cosas, pero al segundo que las tenemos ya nos fastidia y queremos algo distinto. Es como que no sabemos en el fondo qué es lo que queremos. El Señor lo sabe. Y segundo, dicen muchos escritores, muchos sabios, que en nuestra época hay como una caída del deseo. Una caída del deseo. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no deseamos cosas? No, sino que deseamos cosas cada vez más superficiales. Estamos tan acostumbrados quizás a la publicidad que dicen todo el mundo, desde China hasta África, hasta América, queremos las mismas cosas materiales. Poder comprar tal casa y el iPhone y el 5G y el carro, tal carro bueno y tal ropa. Es como que se ha universalizado este deseo de cosas materiales. Pero como si ya no deseáramos cosas más profundas. Como que los deseos más profundos del alma, el deseo de verdadera amistad, de verdaderas conversaciones con nuestros familiares, con nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, de conocer más este mundo, de alcanzar la verdad de las cosas, el deseo de entregar nuestra vida por algo noble, el deseo de Dios, el deseo de la Eucaristía, el deseo de la santidad. Es como que esos deseos se han reprimido y se han como escondido en el fondo del alma. Cuentan en la vida de dos grandes santos, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, cuando se conocieron, Francisco Javier era como un estudiante de college, diríamos hoy. Estaba en París. Francisco era hijo de una familia muy, de mucho dinero, de Navarra. Bueno, lo habían enviado, vete a estudiar al college ahí en París. Y imagínense, Francisco, como joven estudiante, apuesto ahí y con dinero, pues estaba comprándose a cuotas un caballo, que era como tener en aquel momento un Corvette, ¿verdad? O algún buen carro. Tenía su buena ropa, tenía, bueno, sus amigos. Y andaba ahí de parranda, de diversión en diversión. Estudiaba un poco cuando podía. Y su ambición era ser alguien grande en el mundo. Servir a un gran, conseguir una buena corte o rey a quien servir y buscar gloria, buena carrera, ¿verdad? Brillar como alguien que se destacaba. Y cuando conoció a Ignacio de Loyola, este hombre un poco mayor que también estaba estudiando, pero para ser sacerdote, en su corazón es como que lo despreció. Porque este hombre que renunció a todo, está ahí como pobre, no quiere grandes cosas. Pero en una conversación le cambió el corazón a Francisco, porque le dijo, San Ignacio le dice, Francisco, yo antes era como tú. Quería grandes honras, grandes victorias, una gran carrera. Tú piensas que yo ya no quiero grandes cosas, es al revés. Yo me di cuenta que las cosas que yo quería en el mundo eran demasiado pocas. Dinero, aplausos, muchachas, fama, esto. Como que eso, aunque lo tuviera, no me llenaba el corazón. Yo dije, quiero más que esto. Y me di cuenta que sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Él es el único que puede colmar mi deseo más profundo. Que la única gloria que me satisface es la gloria de Dios. Ninguna gloria de este mundo. Y poco a poco el corazón de Francisco Javier cambió y decidió unirse a Ignacio. Y fue uno de los primeros compañeros de Ignacio en la Compañía de Jesús, los jesuitas. Un gran santo, un gran misionero. Pero siempre me llama la atención esto. No es que Francisco dijera, yo renuncio a mis deseos. Sino que dijo, mis deseos de este mundo son demasiado poco. Yo quiero más. Y solo el Señor me puede dar eso más que yo deseo. Por eso venimos a pedirle al Señor Jesús, Señor, dame de esa agua viva. Porque las cosas de este mundo no es que no son buenas, pero no son suficientes. Aunque las obtenga, siempre me queda un deseo de algo más grande. Algo más grande. Les propongo dos cosas, hermanos, esta semana. Dos cosas, dos pasos. Primero es poner los deseos superficiales en segundo lugar. Una vez está como constantemente pensando, mira, voy a ahorrar para comprarme tal cosa. Y estoy pensando en que cuando tenga esta ropa, cuando tenga este viaje, este carro, esto. Y una vez vive con tanta ilusión que después cuando lo consigue se desilusiona. Y es como que deja de lado cosas más importantes por este deseo que no satisface. Entonces les propongo, primero, identificar cuáles son las cosas que quizás siempre estoy deseando, pero que realmente no satisfacen. Y ojo, a veces pueden ser cosas materiales o a veces pueden ser cosas de mis gustos personales. Bueno, yo quiero que no me molesten. Quiero que después de tal hora ya me dejen en paz mi familia, quiero descansar. O quiero hacer las cosas de mi manera en el trabajo o en mi casa. Y no estoy dispuesto a sacrificar eso, aunque no es tan importante, pero yo simplemente quiero eso. Quiero así. Y son deseos de cosas irrelevantes que no satisfacen realmente. Les propongo, como un sacrificio de cuaresma, quizás ponerlos en segundo lugar, o tercer o cuarto lugar. Y segundo paso es redescubrir cuáles son los deseos más profundos que hay en mi alma. ¿Cuáles son los deseos más profundos? Yo, hermanos, les cuento algo personal en esto. Yo tenía un gran deseo de compartir ideas. Siempre me ha gustado explicar cosas, hablar, pensar temas, leer los periódicos, analizar cosas, discutir ideas y explicarlas. Siempre he tenido talento para eso, ¿no? Cuando estaba en la escuela siempre decía, qué bueno poder dar una clase así, pero a la vez ser maestro, no. Yo quiero alguna carrera más grande, con más, que me dé más dinero. Es como que despreciaba. Aunque había un deseo en mí muy grande de comunicar cosas. Cuando el Señor me llamó al sacerdocio, con el tiempo me di cuenta, mira cómo Jesús conocía este deseo profundo que había en mí, de comunicar, de pensar las cosas profundamente, de buscar la verdad y de compartirla con otros. Era como un deseo profundo que había en mí y que yo ni siquiera sabía reconocer. E incluso humanamente, no lo buscaba más por temor, porque digo, no, eso no me va a dar dinero, no es buena carrera, como un desprecio de eso. Pero el Señor, que conoce los deseos más profundos, dijo, mira, con la vocación te voy a dar incluso eso que tú deseas y que no te animas a buscar. Les propongo, hermanos, ustedes busquen. Hay deseos en mí profundos de buscar la santidad, de buscar, de amar a los demás, de tener relaciones más auténticas con las personas, de ser buenos, un deseo de una vida honesta, de una vida pura. Y a veces esos deseos los ponemos como abajo, no nos animamos, pues se van a burlar de mí, o va a ser difícil, o lo que fuera. Les propongo orar pidiendo esto. Podemos cerrar los ojos un momento y pedir al Señor. Señor mío Jesucristo, creo que tú, Señor, eres el médico de mi alma, que tú miras en mi interior y me conoces. Tú sabes lo que necesito, lo que siento, lo que vivo cada día. Y sé, Señor, que tú siempre quieres lo mejor para mí, que siempre me vas a guiar por buen camino. Por eso te pido en esta cuaresma me ayudes a escuchar tu voz, a dejar de lado cosas que no satisfacen realmente ese deseo más profundo, y a buscarte a ti, Señor, y a buscar aquellas cosas que me llevan a la verdad y al bien, y me llevan por tu camino. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén.